Bueno, la verdad que este abrazo surge a partir de que en su momento siempre me ha tocado pasar por la parte de salud y recibir, no a lo mejor consecuencia de aparte de la persona, sino consecuencia de un municipio que en la cual hace años tiene como decadencia a la parte de salud para todo el pueblo. Hoy me manifiesto de esta manera, perdón, no me manifiesto, sino me vengo y apoyo a este abrazo que lo hago con todo mi respeto hacia ello, porque necesito que el municipio mire estas causas, mire realmente la salud. Nosotros, los ciudadanos, recibe también la problemática que recibe un profesional. Es muy importante que no solamente somos 2 o 3, 5, 15 que contamos de la ciudadana, sino que la mitad de Carlos Paz tendría que estar acá. ¿Por qué tendría que estar acá para apoyar a la parte de salud y el Hospital Gumersindo Sayago? Porque el hospital es uno de los primordiales de la zona y que dependemos de ello. Así como el hospital en muchas oportunidades no le supieron cobrar a nadie, hoy tampoco están cobrando para que venga y lo podamos apoyar. Necesitaríamos que toda la ciudadanía de Carlos Paz haga y esté presente acá para apoyarlos a todos los profesionales, profesionales de años. Y así como hay malos profesionales, también hay excelentes profesionales de años a donde han abocado toda su vida para la atención de nosotros, con todo el amor y el respeto que se merece un ser humano. Entonces, mínimo lo que podemos hacer, mínimo, es que la sociedad pueda estar acá presente y apoyarlos a ellos y que el municipio realmente, realmente los valore como todos necesitamos ser valorados.